corazón no descansa hasta no verte de nuevo. Y con el alma en tus manos suspiro por verte regresar. Te espero, no quiero pensar que seas amor de un día. Invadiste por completo la vida mía. Tu ausencia ya no me deja en paz. ¿Dónde estarás? Que mi alma la puse en tus manos y no sé de ti. Si vieras mi rostro, angustiado y triste, solo con tu amor volveré a ser feliz. De tanto y tanto pensarte, por ti me estoy consumiendo. Dirán que soy un cobarde, los que no sufren por un amor. Te quiero tanto así que en cuerpo y alma a ti me entrego. Y si estoy sufriendo solo, también te ruego, entonces déjame en paz con Dios. ¿Dónde estarás? Que mi alma la en tus manos y no sé de ti. Si vieras mi rostro, angustiado y triste, solo con tu amor volveré a ser feliz.